Pasaron 4 minutos de las 12 de la noche. Esto es Bomba de Potasio. Lo estás escuchando por FM Fénix 100.3 MHz o también por fmfenix.com.ar. Mi nombre es Florechetto y acá cerquita, detrás de un vidrio, lo tengo a Pablo González y los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana. Buenísimas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que sí, ha sido un buen fin de semana, sumado por una semana bastante promedio, lo que, bueno, ya es bastante. Así que mi ánimo está de mil maravillas. Genial. ¿El tuyo qué tal? Bien, con altibajos, pero... Claro. Pero bien, llegamos bien el domingo. Oh, me dejé de escuchar todo. Saludamos como todos los domingos a Sociedad de Impostores. Bien, bien, a dúo y correctamente. Gracias. Lo estaba pensando mientras entraba acá y ya me había olvidado cuando me senté. Digo, hay que saludarlo, sí. Me voy a hacer un cartel. Y a mí me da mucho pavor volver a decir mal el nombre. Por tercera vez. Sí. Encima, las primeras veces lo dije bien. Eso hubiera sido, eso es lo raro de todo. No es que arranqué diciéndolo mal y después aprendí. No, lo decía, no, lo venía diciendo bien. Y, sí. Me confié, claro. La estúpida autoestima, que es mala consejera a veces. Sí, terrible. La estúpida confianza, ¿no? Tiene bastante que ver la confianza. Pero es gracioso porque están acá y aún así me olvido que está bueno mandarles un saludo. Están acá presentes en la radio. Y... Por ahí, justamente por eso. Porque uno está acá y lo saluda físicamente, no en el sentido de etéreo que la radio propone. Entonces como que ya lo descarta. Sí, pero sí, no sé. Ponele, no sé. Quería justificarme. Bancame en esta. Somos unos colgados. Sí. Hacemos lo que podemos. ¿Cómo fue que dijimos aquella vez? ¿Podría ser peor? Podría ser peor, podría sí. Podría ser peor, tal cual. Sí. Podríamos comentarles también las vías de comunicaciones a aquellos que estén escuchando. Podríamos. Tenemos estaba, vastas vías. Estaba por implementar el Facebook. Para avisar que estamos al aire si hay algún colgado. Tenemos un Facebook que se llama Bomba de Potasio. Nos pueden agregar ahí. Hay un Twitter que a Pablo le encanta. No, pero también se llama Bomba de Potasio. Tu tono irónico haría pensarle a alguno que no me gusta. No, no es que simplemente no lo comprendo. No, pero no es que no me guste. Bueno, y también tenemos teléfonos. Que sí. Yo los digo igual, por las dudas. No los voy a decir de a pares. No, no me surge a mí. No, a mí me copa decirlo a decenas, no de a unidades. No sé por qué. Ah, no, pero me refería a decenas. La de decenas no me gusta. La de decenas es pares, claro, sí. 4798-9454 y 4793-3510. Ahí sí. Ese sí, ¿por qué ese sí? Qué caprichoso. Sí. No se sustenta con nada tu decisión. No, para nada. No, no tienen por qué. He tenido un buen fin de semana, déjame contarte, porque ayer pude ir a un recital, pude ir, no sé por qué no hubiera podido, pero ayer fui a un recital que estuvo muy bueno, se estuvo dando en el Emergente. Estuvieron presentándose Vestigios, una banda llamada Sapiens, y después otra banda que no recuerdo ahora su nombre. Pero estuvo bueno. Sonaron muy bien, los Vestigios particularmente, que fue lo que más atención le presté, lo que más disfruté y me dediqué a escuchar. Fue un lindo show el que brindaron. A mí no me gusta mucho cómo suena ese lugar, pero debo decir que debo descartar los labores de tanto de banda como de sonidistas, que fueron buenos. El lugar en sí mismo me parecía que no era bueno. Su resonancia. Claro, yo fui hace un montón, una sola vez, y la verdad que no me acordaba si sonaba bien o mal. Pero me queda cómodo ese lugar, no sé. Sí. Sí, es de fácil accesibilidad, a eso vas. Sí. Sí, eso no se puede discutir. Hay muchas formas de llegar a él. Pero tampoco me gusta la disposición del lugar. ¿Cómo lo harías? No. Teniendo el mismo inmueble, no lo haría igual que como lo hicieron. Bueno, pero no me gusta el lugar para que sea un lugar para que toquen bandas. Está bien, igual, yo siempre voy a preferir que haya lugares donde toquen bandas y que sean de distintas maneras. Me parece que siempre va a ser enriquecedor. Así todo, no me parece el mejor de los lugares que he ido. Pero está bueno que sí, que haya espacios. No quiero bardear el lugar porque no me parecería justo. No, es una, estás haciendo una crítica constructiva. Sí, que nada tiene que ver con ellos aparte. Sí, sí. Realmente. No es el extremista decir, ah, no me gustó cómo sonó. No, yo creo que un poquito más de onda y listo. Ah. Pero estuvo muy bueno el Reci. Fue un gran show el que dieron los pibes de Vestigios. Sí, sí, sí. Yo tuve un fin de semana un poco más tranquilo, más casero, por ahí. Tuvimos el cumpleaños de mi hermano menor. Y sí, mi hermano menor, pero no es nada menor. ¿Es el menor de tus hermanos? Sí, el único también. Bueno, de los... Bueno, está bien. Así que tuvimos festejo ayer, estuvimos cocinando mucho y después comiendo, eso mucho que cocinamos, que es lo más lindo. Yo ya, sí. Ya estoy ansiosa cuando estoy cocinando por comer y porque sobre para el día siguiente. Eso, esa mentalidad está siempre. Y ¿Hay quienes sostienen que mientras vas cocinando vas comiendo y después ya no tenés hambre? Pero no, yo no voy, yo me contengo. Claro, te vas reservando hacia el remate de todo. Sí, sí. Sí, mejor. Hice 60 empanadas y no probé ninguna hasta que fue la hora de comer las empanadas. Es un montón 60 empanadas. Sí, nunca hago menos. Porque ¿qué? Sí, es que si las haces para otra ocasión, las congeladas y... Claro. Está muy bien. Es que para hacer 20 empanadas es casi el mismo esfuerzo que hacer 40. Y ya que hiciste 40, haces 60. Claro. Es así. Cambian las cantidades del relleno después ya... Sí, es que preparas el relleno y te rinde mucho en general. Y todo el tema de prender el horno y todo ya conviene hacer de a mucho. Claro. Y otra cosa que hacemos cuando sean estos cumpleaños familiares, como en mi familia somos varios primos y muy cercanos. Yo alguna vez te conté, somos 10 primos, pero somos medio como hermanos. Entonces nos gusta mucho juntarnos y nos juntamos a jugar. En general, distintos juegos. Y siempre la pasamos bien. Entonces, ayer tuvimos una noche de comer muy rico y jugar. Estuvimos jugando el juego del personaje, no sé cómo se llama el juego. El que se pone uno una tarjeta en la frente. Claro, que otro te escribe un personaje en un papel y te lo pega en la frente. El de Kill Bill. ¿En Kill Bill? No, perdón, Bastardo sin Gloria. Eso. El de Kill Bill. Ese mismo. Se llama así el juego. Se llama Kill Bill. Kill Bill. No hay que matar a nadie, pero... Bueno, en sí. Fin. Es muy divertido. ¿Te acuerdas de esa página del Akinator? Sí. ¿Que te hacía preguntas? ¿Parecía divertido? Sí. A mí no. Un rato, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo. No es de lo mejor que me ha pasado, pero sí. Me resulta levemente entretenido jugar al Akinator. No como algo cotidiano, ¿no? Pero en su momento cuando lo descubrí, me resultó simpático. Tiene una semejanza con el juego de... Sí, sí, porque le hacías preguntas. Nunca entendí cómo funcionaba el Akinator. Tenía una base de datos con que la gente iba cargando y... Va, igual el administrador de la página los iba cargando y en base a eso tendría un código, ¿no? Sí. No dije nada, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero a mí me dijeron que en la radio es mejor... Hablar mucho y no decir nada que quedarse callado. No estoy tan de acuerdo. Habría que revisar eso. Habría que revisarlo. Si te digo que hagamos un ranking de juegos de mesa y afines. Pero no es juego de mesa el que acabas de describir. Y afines. No, no es de mesa, porque también en un cumpleaños sos 15 personas. Medio complicado organizar. Un tablero, organizar equipos. Claro. Sí, y el tabú. Porque es un gran juego también. Son fáciles de... El tabú lo que tiene bueno es que tiene dos variantes. Lo podés jugar con un tablero o lo podés jugar de una forma como más casera. Nunca jugué con tablero. Es que no, no vale la pena. Sí, tiene un tablero. Pero no lo conocí. El tabú es un gran juego. El Tutti Frutti me gusta bastante. Sí. Me parece muy bueno. Hay una variante de ese juego que vos describís, que es el de ponerse tarjetas en la frente, que consiste en que todos los integrantes, o sea, todos los participantes del juego, ponen una cantidad determinada de personajes escritas en un papel, se arroja todo en un mismo lugar el papel, y después se divide en tres etapas el juego. Hay una que es descripción, ponen, yo saco un papel y tengo un personaje, y dicen, Albert Einstein, y digo, era un físico, de teoría de la relatividad, Albert Einstein, sí, pum, sacás otro, bueno. Y se hace una ronda hasta que se terminan todos los papeles, la ronda es de un minuto, el que tiene más puntos, bueno, va sumando, y después hay una segunda ronda que es igual, pero con diálogo, con mímica, Y hay una tercera ronda que es genial, que es con una única palabra. Ah, combina diferentes juegos en uno. Sí. Y es todo, se juega con los mismos personajes, entonces nada. Ah, está bueno. Ese no lo conocía. Es como una variante a ese, tiene como un jade un poco más, más competitivo, porque va sumando los puntos. Y sí, porque en el personaje no hay puntos. No, claro. Nosotros jugamos hasta que tres o cuatro adivinan su personaje y ahí empezamos de nuevo. Claro. Es como, claro, como, viste que el diálogo con mímica podés jugarlo de alguna forma muy competitiva, que es por tiempo y sí. Bla. O podés simplemente ir pasando anárquicamente y que la gente adivine o no. A mí también me gusta mucho el diccionario, el juego. Que no sé si lo conocés. ¿Estás levantando el puño? Porque vos me lo explicaste. Nunca todavía lo jugué, me pareció fantástico cuando me lo explicaste. Bueno, nosotros con mis primos lo jugamos mucho. Y ahora no lo estamos jugando porque ya un poco lo gastamos. Pero es un juego genial que consiste en tener un diccionario. Todos los participantes sentados en una mesa o algo así tienen sus hojas, una hoja y una birome. Y uno de ellos agarra el diccionario y lee una palabra que no sea del todo conocida. Una palabra rara. Lee sobre la palabra y todos tienen que escribir e inventar una definición de esa palabra. Que sea lo más creíble posible. Porque después, el que leyó la palabra y anotó la definición del diccionario, junta todo y tiene que leer todas las definiciones. Acá es donde me parece que el juego es genial. En esta etapa que vas a describir ahora. En esta etapa. Sí. Porque, ponele que lo escribí yo. Leo todas las definiciones y en ronda van votando cuál creen que es la definición correcta. La del diccionario. Si vos adivinaste la definición del diccionario, tenés un punto. Si otra persona eligió tu definición, como la real, claro. Tiene también un punto. No, tenés vos un punto. Claro, el que puso la definición, claro. Tiene un punto. Y el otro no, nada. Claro que boludo. Entonces, hay que tenerla bien clara en como el tipo de palabras y de frases que se usan en un diccionario. Claro, hay que usar los jeites de redacción de un diccionario, tipo claro. CCD o adjetivo, punto y cosas así. Una de mis primas que estudia letras nos pasa el trapo con ese juego. Y claro. La tiene muy clara. Y después lo que pasa también es que uno se pone a buscar palabras graciosas y ahí ya nos vamos al pasto y es muy divertido también. Porque claro. Existen palabras en el diccionario como cagafierro. ¿Qué es un cagafierro? Yo ya no me acuerdo porque me acuerdo de las definiciones falsas. A ver, vamos a ir a la rae.es. Pero es un gran juego. Es un gran juego, es buenísimo. Aparte, funciona en muchos niveles, porque lo que decís, o sea, primero tenés que tener la destreza de poner bien la definición, de buscar la palabra, y aparte de tratar de ver cuál es la que realmente se aplica. Funciona en muchos niveles el juego. ¿Cómo dice cagafierro? Sí, todo junto. Cagafierro, a ver. Cagafierro, me parece que... No, a ver. No. Qué buena que es esta página, ¿La de la RAE? La de la RAE, la Academia Española, es genial. La uso todos los días, para algo la uso. ¿En serio? Sí, me encanta. Escoria de hierro. ¿Escoria qué sería? Tipo los restos, ¿no? De algo. Sí, ¿no? Claro. Escoria. No, a ver, vamos a buscar escoria. A ver. Escoriar. Mira, escoriar es un verbo. No, pero no es lo que queremos ver. Sustancia. Sí, ponele. Ponele que será eso. Sí, se dejaron una billetera los. Sí. No puedo hacer dos cosas a la vez. Dije, en este momento voy a levantar la billetera. No, aparte después no se nos van y le cagamos la vida, ¿no? Claro. Sí. Dale, boludo. ¿A vos te parece? Ahora sí. Ah. Bueno, el Tutti Frutti es bueno. El diálogo con mímica es bueno. Hay también una versión llevada más afuera del tablero, el Pictionary también. Sí, el Pictionary está muy bueno. Lo hemos implementado con mis primos con pizarra y marcador. Eso es fantástico. Eso claro. Sí, es muy cómodo. Muy cómodo y también. Es muy de programa gracioso. Televisivo donde juegan al diálogo con mímica. Claro, que, sí. Que disponen de algo semejante como para poder jugarlo. Otro que jugué el otro día, que nunca había jugado, es Los Ocho Escalones. Versión juego de mesa. Buenísimo. Pero no me pareció tan bueno. Buenísimo el concepto de Ocho Escalones, no estoy hablando del juego. Claro, sí, buenísimo que había un figurín de Guido Casca. ¿Cómo lo quiero? Qué tipo hermoso que es Diego Casca. Cómo me gustaría ser él. Tengo ganas de ponerme un póster en el techo de mi cuarto de Diego Casca. Así cuando me despierto es lo primero que veo. Bueno, ideas para el próximo cumpleaños. Sí, exacto. Tú lo has dicho. O para un anticumpleaños, porque te falta mucho para cumplir años. Bueno, 6 meses. No, falta más. No, falta un montón más, tenés razón. Perdón, no sé hacer cuentas. Bueno, el juego de mesa está para mí medio mal planteado porque hay uno que tiene que ser el que lee las preguntas. Uno es Guido. Nada más, claro, uno es Guido. Y es un embole solo leer las preguntas y no contestarlas. Entonces, claro, cuando esto lo jugamos hace poco con mis primos, dijimos, no, vamos a reorganizarlo de manera que todos podamos responder preguntas y ser jurado de otras. Entonces, en 5 minutos habíamos armado nuestra versión de los 8 escalones y la jugamos así, hasta en equipos, porque si no, no daban las fichas, los personajes. Pero estuvo bastante bueno, estaban buenas las preguntas, las tarjetitas. ¿Y se puso intenso? ¿Se llegó a poner acalorado? ¿O no es? ¿Viste que hay distintos tipos de... Bueno, yo con el TEC me he llegado a ir a las manos, por eso no lo juego más. Sí, yo te conté de mi querido hermano rompiendo un dado también, jugando al TEC. ¿Cómo se rompe un dado? Me suena imposible. Hay que tirarlo muy fuerte contra el piso. Es como algo irrompible. No, te juro, claro, que se rompe. Muy fuerte. Una imagen muy triste. De si yo así no juego. De violencia doméstica casi, ¿no? No, como... arruinaste el juego, ya está. Estábamos todos pasándola bien hasta que vos hiciste eso. Sí, exactamente. Qué triste. Otro gran juego es Carrera de Mente para mí. Sí, Carrera de Mente y Trivial son lo mejor que hay. Ese Trivial nunca lo jugué. El Trivial es fantástico. A mí me gusta un poquito más que el Carrera de Mente, el Trivial, por el sistema de juego, que no tenés que ir... sí, tenés que ir avanzando. Pero podés ir en cualquier dirección en el tablero y podés, no sé, tenés más chances de elegir las categorías y eso. Me gusta. Sí, muy bueno. Sí, y después, claro, bueno, eso. Sí, Monopoly también se lo encasilla como un juego que es muy apasionado. A mí me divierte mucho, pero no me lleva a niveles. No me quita el sueño. Lo jugué muy poco, me parece. Yo jugué bastante, y jugué bastante también al Estanciero, que es básicamente lo mismo. Son prácticamente... Claro, es la versión más criolla, por ahí. Sí, pero la mecánica es igual, sí. No difieren en casi nada. El Buraco es un gran juego. Jamás lo jugué. No. Jamás lo jugué, no. No, es muy bueno. Es con fichitas, ¿no? Tenés que ir descartando fichitas, algo sí, así. Sí, sí, es parecido al Rumi, pero por ahí tampoco lo jugaste. No, pero ese sí, es claro, es de descarte de cartas el Rumi, ¿no? Puede jugar con fichas o con cartas. Ok. Sí. Bueno, juegos de cartas también, en general me gustan todos. Sí, a mí también. Sí, en el verano les enseñé a mis amigas a jugar al tute, que no lo conocían. Está buenísimo y no es sé muy cuál. Fácil. ¿No conoces el tute? No conozco. Más luego me lo enseñarás. ¿Viste la frase de te canto las 40? Ajá. Es del tute. Mira. Sí. No tenía las idea. Las he cantado las 40. Sí, sí. Bueno, así que, no, después te enseño el tute, entonces. Genial. De una, sí. Tanto hablar de juegos y de hermanos, con esto de que tuve el cumple. Y mi hermano pobre, tuve una semana medio complicada. Lo tuve muy presente. ¿Por su cumpleaños? Sí, por su cumpleaños y por Boca y esas cosas. Que me dijiste específicamente que no querías hablar de eso, así que no te voy a preguntar un montón de cosas que quería que me dijeras. No, mentira. Solo porque lo que pasó fue el peor resultado, el peor final. Voy a tratar de no emitir comentario para listo. No alimentar a vos. Claro, no era, quiero ponerte a vos solo en quería lugar decir que no eso. No, es que... Listo. Está, listo. Me quedé pensando en hermanos y quería hablar de dos hermanos que hacen cine, que son los hermanos Duplass, Jay y Mark Duplass, de Estados Unidos. Son dos de los directores fundamentales del Mumblecore. Y para poner en contexto, vamos a hablar de qué es el Mumblecore. Es un subgénero del cine independiente. No específicamente norteamericano, pero surgió en Estados Unidos, que se refiere a películas de bajo presupuesto, con diálogos bastante naturales o realistas. Que pretenden ser, claro, realistas. Mucho sonido directo. A sonido directo se refiere a, claro, al tomado por cámara, ¿no? Poner el que es en el momento, que no se sobregraba. Sí, que no hay doblaje, no hay después. Doblaje. Sí, el término Mumblecore lo acuñó un sonidista en un festival de cine independiente. Y al principio no les gustó. Lo dijo medio en joda y quedó. Porque era un chiste y quedó. Murmullo o balbuceo. Balbucear. Balbucear sería mumbling. Sí. Sí, porque dijo que había tres películas que lo que tenían en común era que sí, balbuceaban, como ese estilo de hablar. y no les gustaba ese nombre. Tiene algo de despectivo, ¿no? Pero después quedó. Como punk, ¿viste? El... ¿No gustaba? Y no, muchas bandas no se querían hacer cargo de la palabra punk como para definir el género que hacían, la música que hacían, porque punk es tipo de la escoria, la mierda, punk. Claro. Bueno, y después tenés bandas que se llaman Scorbuto, en fin. Sí, bueno. Me encanta que se llame así una banda, me encanta. Scorbuto, sí. Legendaria banda española de lo que se llamó el rock radical vasco, o el punk vasco y todo eso. Mucha policía, poca diversión, un error, represión. Buenísimo, me encantó. Volviendo al Mumblecore. Volviendo al Mumblecore. Los hermanos Duplass son como algunos de los referentes de este tipo de cine. Que también, bueno, además de ser de bajo presupuesto y con esta búsqueda de realismo, sus protagonistas suelen tener entre 20 y pico y 30 y pico. Y son historias que, por ahí de personas, no sé cómo decirlo sin que suene estúpido, por ahí hay gente que no tiene muy claro qué quiere o qué hace en la vida, ¿no? No serían, no es que específicamente son coming of age o algo claro, así. No son de revelación ni de. No específicamente, pero es como en esas edades de los personajes. O sea, daría la sensación de que les gusta relatar cosas que les son cercanas. Como... Sí, y también, también se les llamó en un momento como la generación Do It Yourself, porque también son películas hechas con dos pesos, como en contra de lo que por ahí se cree que para hacer una película necesitas cierta base de presupuesto. Y sí, muchas veces rodadas con gente que no son actores profesionales. Hay algo que para mí también le da realismo. Estos hermanos ya han dirigido unas 5 películas juntos, y a mí la que más me gusta de ellos se llama The Dodeca Pentatlón. El Dodeca Pentatlón sería en castellano, que es una competencia de 25 pruebas distintas. Así como un triatlón, son 3 pruebas. Estos son 25. Que van desde el ping pong hasta, no sé, el aguantar la respiración bajo el agua o una pulseada. Y la película se trata de dos hermanos que de adolescentes armaron este dodeca pentatlón. Y hasta se hicieron un contrato y lo registraron en video y dijeron: el que gana esto es el mejor hermano. Así. Dos hermanos varones. Es muy tierna la premisa. Es hermosa. Yo ahí dije, ya está, compro. Y bueno, ¿qué pasa? La competencia de 25, que no te puede dar empate, claro, quedó en controversia. No se sabe quién ganó. La número 25. Claro. La última. Claro. En la número 25, cuando están aguantando la respiración bajo el agua, el padre lo saca uno del agua porque piensa que se desmayó. Pero estaba aguantando. Y el otro dice, ah, gané yo. Claro. Y el otro, no, pero no, me sacaron. Ah, oh, terrible. Y los hermanos quedan peleados. Por años. Entonces la película arranca cuando ellos ya están en sus 30 y pico. Y no se quieren ni ver. Quedaron marcados por el dodeca pentatlón. Pero se encuentran porque es el cumpleaños de uno de ellos y viaja a visitar a su mamá, que es el mayor, que está casado, tiene un hijo, pero igual no está nada conforme con su vida. Y su hermano menor cae de sorpresa porque no está invitado, porque no se quieren entre ellos. Que el hermano menor trabaja de jugar al póker profesionalmente. Está soltero y tampoco se lo ve muy conforme con sus cosas. Pero aparte está bueno que te muestran cada dos personas disímiles que están como en la misma, desde lados distintos. Sí, sí. Es muy linda la película. Y bueno, entonces en esta situación tensa de los hermanos con sus asuntos pendientes, empiezan a jugar de nuevo. ¿Qué? Claro. Y uno le dice, toda la competencia de claro, las 25, ¿cómo se llaman? Doctrinas, ¿cómo se dice? Sí, las 25 pruebas, o los 25 eventos deportivos, por decirlo. Así que comienzan de nuevo y esta vez va a ganar, tiene que haber un ganador y va a ser el mejor hermano, pero para siempre, así lo dicen. Está buenísima la película. Después hicieron otra que a mí me gusta mucho. Estos hermanos. ¿Me reiterás el apellido? ¿Cómo eran los hermanos? Duplass. Jay y Mark Duplass. Una de sus primeras películas se llama Baghead, que sería cabeza de bolsa, que es sobre... No, de bola. Bag. Baghead. Bag, perdón. B-A. Cabeza de bolsa, que es de cuatro amigos actores que no saben... Están sin conseguir trabajo así en películas y eso, si les ocurre escribir una película. Y se van a una casa en el bosque de uno para escribirla y protagonizarla a ellos. Y si les ocurre hacer una película sobre alguien con un tipo una película de terror con el que asusta, que es un hombre con una bolsa de papel en su cabeza, y de repente un poco les empieza a pasar eso, que alguien que los asusta con la bolsa en la cabeza. No voy pero, a decir nada más. Pero no es una película de terror. Yo me asusté. Bueno, ok, está bien. Entonces, no me asusto fácil. Por ahí entra en la categoría, tal vez es una atípica película de terror. Ok, no querés decir más nada, está muy bien, está muy bien. No, pero la aposta es Dodeca Pentatlón. La banco mucho. Los hermanos Duplas. Banco la competencia entre hermanos, los juegos. Habrá que verlas. Sí. Y habiendo pasado tantos minutos, quiero dejar de hablar y pasar música. Ah, no estaría nada mal, mirá la hora que es. Sí, me di cuenta. Media hora pasó de la medianoche ya. Bueno. Basta, Flor. ¿Listo? Vamos con Congos. Hey, I don't know, se llama. Bye. Era Fiddler haciendo Cheap Beer y antes era Congos, Hey I Don't Know. Temón de Fiddler. Qué gran banda Fiddler con un único disco que tiene. Bueno, gran banda, tal vez sea un poco prematuro decirlo, pero ese único disco que tienen es fabuloso realmente, muy muy bueno. No sé si van a hacer música pronto, sería bueno, ¿no? Capaz que ya tienen otras cosas y yo no estoy enterado. Preguntémosle. ¿A quién? ¿A ellos? A ellos. Sí, podríamos. Hey, no. ¿Cómo, es que, ¿cómo fue que dije? Entramos al Fotolog y nos fijamos. Ay, sí, me morí de ternura. Sí, no puedo creer que dije eso. Fue muy gracioso, una regresión al pasado total. No, pero si llegué a pensar, ¿pero esa persona tiene Fotolog? ¿Cómo sabes? No, no, es que fue... No sé qué, me di una CB y volví. Sí, pasaron 37 de la medianoche, seguimos aquí. Esto sigue siendo Bomba de Potasio, ¿no? Sí, estamos en Fénix, nos puedes escuchar en fmfénix.com.ar y también con la aplicación TuneIn Radio. Si querés comunicarte, hacelo por Facebook, nos encontrás allí como Bomba de Potasio, sino Twitter. Bomba de Potasio también. También Bomba de Potasio, tenemos un mail que es bombadepotasio@gmail.com y tenemos los teléfonos que son el 4798-9454 y el 4793-3510. Llevo un mensaje acá de lente. A ver, para, aguardame un segundín. Sí, sí. Dice, por su culpa se me pasaron los fideos. No puedo creer que te hayas ido a las ñapis por el TEG, aunque es un juego que se presta a veces. Yo que sí, no estoy orgulloso, ¿no? No lo cuento. Claro. No lo cuento contento que me haya pasado alguna vez, pero sí, lamentablemente me sucedió. Bien. Qué raro que se le pasen los fideos a esta hora, ¿no? Come tarde el hombre. Sí. ¿Qué va a hacer? Que igual que igual los fideos no se pasan realmente para mí. Sí, sí. A mí me gustan pasados, no me gustan al dente. Sí, cierto nivel de pasadez está bien, pero... No, pero si se pasan de verdad, es una babita fea. Sí, sí. Si, para mí llega un punto en el que ya no se siguen pasando. No, créeme que sí. ¿Sí? Bueno, que sí. Sabés que nunca los dejé tanto entonces en el agua. ¿Sabés cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? Por haber estado de campamento y que el agua no hierve, pues estás con un fueguito de morondanga y decís, bueno, el hervor es, por decir hervor, pero vos podés poner las pastas antes de que hierva. Y lo pones antes y después no hierve y se hace... Claro. Le decíamos ectoplasma con mis amigos. a esa cosa fea que quedaba. No, es como que se deshacen, queda el agua rara, no. Los campings son lo peor. No, son lo mejor. A vos te gusta el aire libre y toda esa gilada. Yo no puedo. Yo hay algo con lo que no puedo negociar del todo con los campings y lugares semejantes a camping, es el baño. El baño de varones de un camping es algo horrible. Hay un montón de hombres desnudos corriendo sin pudor. Corren, ¿por qué están apurados? Están apurados. Yo veo mujeres desnudas, pero no corren. No corren, caminan. Aparte sería peligroso correr en un baño o vestuario porque te puedes resbalar y lastimarte de gravedad. Pero he visto chabones poner afeitándose, cepillándose los dientes desnudos. ¿Para qué? ¿Qué falta? Estás con un montón de gente, no estás en el baño de tu casa, no seas así. Tenés un poco de respeto por el otro. No sé, me molesta mucho eso de los campings. Aparte, te dormía en el piso, ¿no? No sé. Nah, es hermoso. Siento que es una etapa que ya la superé, la de dormir en el piso. Si no te enganchó, no te va a enganchar ahora, me parece. Lo disfruté levemente en su momento, pero... Yo hasta estuve en camping libre, sin ningún tipo de servicio. ¿Sin duchas? Sin ducha, sin baño. ¿Y fuiste feliz? Sí. Todo terreno, ¿eh? Hay que ser todo terreno. ¿Me la rebanqué? Pero está sucio. Sí, me di cuenta. Por suerte había lagos para bañarse y todo. Ay, pero qué ameno. No, yo no podría ser feliz. No puedo. No podría negociar. Pero están todos en la misma situación, ¿no es que...? Eso bueno. No lo hacen mejor. ¿Cómo es que eso lo hacen mejor? Pero vos me decís, estaba sucia. Sí, estábamos todos sucios. Mal, nadie olía mal. Mal de mucho consuelo de tontos, me decía siempre mi madre. Pero no era mal... Bueno, si vos para vos es un bien estar sucio. No puedo seguir discutiéndolo, perdón. No. Pero no sabes de qué nivel de suciedad hablamos. ¿Cuántos días sin bañarse? Pero... Ok, listo, está. No sé, no puedo... ¿Qué es bañarse? No me pesa más en la balanza un lindo paisaje alejado de la civilización que con lo que puedo imaginarme es un grupo de gente agradable y todo, con no tener la básica higiene personal que yo quiero. ¿Qué es bañarse? Estar bajo una agua corriente, cayéndote sobre la cabeza. No puede estar quieta. No, porque no te limpia de verdad eso. Okay. Está volviéndote tu propia mugre vuelve a vos. Tengo problemas. Ok, Monk, quedamos así. No, tampoco tanto. No soy germofóbico. No, ya sé. El 14, ¿qué fue? ¿El lunes 14? No. ¿O fue martes 14? Hoy sería lunes 18 fue técnicamente. Miércoles. Fue jueves 14. Fue jueves el 14. Ah, bueno, cualquiera entonces. El jueves 14 pasó a mejor vida, o no, ponele. B.B. King, consagradísimo guitarrista de blues B.B. King, que ya tenía, bueno, sus cuantos años y ha partido. Tiene algo muy simpático, B.B. King tuvo algo muy simpático en su carrera, más allá de su destreza musical y todo lo que uno pueda decir acerca de él. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Nos dijo, también tenemos otro mensaje, por Twitter, imagínate. Oh, Twitter. Sirve de algo leerlo. Manuel dice, hombres desnudos corriendo sin pudor, qué imagen fuerte. Horrible, ¿eh? ¿Quién querría eso? Bueno, bueno, tal vez alguien no podría querer, sí. Podría llamarse así el programa. A partir del hombres domingo que. Hombres desnudos corriendo sin pudor. Hombres domingos corriendo. Sí. Hombres domingos. Pero no me representa, me parece. Hombre en realidad es sinónimo de humano. En realidad la palabra es varón. La políticamente correcta. Bueno, estás en plan RAE hoy. Sí. Perdón. Está bien. En plan RAE Monk. Bueno, volviendo a la trágica muerte de B.B. King. Bueno, no tan trágica, no. Realmente hay que decirlo, era un tipo sí, no bastante es grande. Trágico, sí. No es trágico, es triste como cualquier otra pérdida, pero no es realmente terrible ni sorprendido, ni se puede decir que haya sorprendido a alguien. Tenía una particularidad B.B. King, es que él a partir de un momento empezó a nombrar a sus guitarras Lucille, ¿no? De hecho se hizo el modelo de guitarra Lucille, que es como una especie de Gibson Les Paul. Y todo esto se dio porque una vuelta él estaba tocando y se fue a chamullar con una minita. Y parece que dos chabones que estaban adentro del lugar donde él estaba tocando, donde había estado tocando, prendieron fuego al lugar y él entró y rescató la guitarra, y fue tipo, oh, yo qué sé, y ahí como que tomó un cariño especial hacia el objeto en sí mismo y la guitarra, y la llamó Lucille, y nada, y hizo su propia línea de guitarras. Hay muchos músicos que tienen su propio instrumento y su propia versión de su instrumento. Hay guitarras que de hecho son famosas, como la de Zakk Wylde, que es aquella Gibson, también es como una Gibson Les Paul, pero que tiene como un diseño de no son espirales, son como de círculos concéntricos, ¿se dice la expresión? Sí. Sí, eso. Tiene como un, esa es la guitarra Zakk Wylde, ¿no? Zakk Wylde, guitarrista de Black Label Society o de Ozzy Osbourne también durante, creo que ahora sigue siendo, bueno, ahora me entró la duda, no sé si sigue o no siendo guitarrista de Ozzy. Pero bueno, esto. Nada, y me hizo, hay que a veces el rock no ha sido amigo del fuego con el paso del tiempo, ni que mencionar el trágico suceso Cromañón al que no querría banalizar ni muchísimo menos, ¿no? Pero es también ya conocida la historia de Smoke on the Water de Deep Purple, canción que escriben los Deep Purple después de un recital en los que tocaban ellos y tocaba Frank Zappa. Y ellos ya habiendo tocado, después se presentó Frank Zappa en el medio del público, un tipo sacó una bengala y prendió fuego el lugar. Y ahí es que escriben Smoke on the Water, que quiere decir humo en el agua, Fire in the Sky, porque eso es lo que ellos podían observar desde donde estaban. Algo y, más que una bengala era eso, ¿no? Si prendió fuego, bueno. No quiero hablar sin saber, sí. No me gustaría chamullar al pedo porque realmente no sé cómo fue que se dio en ese suceso en concreto. Pero un loco. La canción dice, un idiota con un fuego artificial prendió fuego todo el lugar. No la voy a cantar en inglés, ¿no? Pero bueno. ¿No? Pero dice, no, prefiero no hacerlo. Pero bueno, no sé, me puso a reflexionar esto de cómo en distintas oportunidades ha sucedido cosas semejantes y qué lástima que siga pasando. Ojalá que ya no. Que el rock aprenda de sí mismo. Bueno, no pasó. ¿No le pasó a James Hetfield de Metallica que se quemó en sí, un estaba, recital? Claro, eso fue de los fuegos artificiales mismos del escenario. Sí, él terrible. Él estaba muy cerca de uno, ¡pac!, y uno le pegó y se lastimó bastante severamente la mano, y después durante el resto de esa gira él no tocó la guitarra. Tuvieron a un guitarrista rítmico, que es más bien lo que hace James Hetfield, que era uno del crew, digamos, de los roadies de aquella gira de Metallica. Mira, vuelve a comunicarse el ente y se reivindica y se explica, ¿por qué no decirlo? Ah, los fideos. Dice, a mí los fideos no me gustan como vienen, no eran puré, pero estaban más blandos de lo que los quería. ¿Cuánto doble sentido se le puede aplicar a esto? Y después acota, ¿y ahora resulta que no se puede almorzar a la medianoche? Bueno, no, ¿no? Yo no dije que no. Bueno, pero igual no se puede, por más que él quiera y pretenda hacerlo. Realmente no se puede almorzar a la medianoche, se puede cenar tarde a la medianoche. Sí. O sea, el almuerzo tiene que ser algo comprendido entre qué horas. Para vos, ¿cuáles serían las horas? El almuerzo, se lo puede llamar almuerzo, la comida. Desde las 12 hasta las 4, 3, ¿no? 4. 4, para igual mí 4, me, más me de 4. Me pone muy triste la idea de almorzar tan tarde, no me gusta. Yo almuerzo a las 5 de la no, tarde. No, yo no puedo entender. Es malísimo, yo sé que está mal. Soy muy ansiosa, no sé, quiero... Prefiero almorzar, hacer doble merienda. La merienda no tiene horario nunca, me parece. Como los hobbits. Dos meriendas. No tengo... No, yo tampoco lo sé mucho. Tengo ese dato, pero... Ah, no los tengo mucho. Ah. No. Ya. Yo estoy para uno de Purple, ¿eh? Ya que estamos nombrándolos, lo que los hemos nombrado, escuchar un poquito de Pictures of Home, canción de aquel fantástico álbum titulado Machine Head de 1972, tal vez el más lindo de ellos. Deception.

She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. Wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Lo que sonaba era Frank Zappa con Bobby Brown, Girl Damn, Damn. Linda canción. Estamos ya prontos a retirarnos, pero hemos de decir primero que la semana que viene no vamos a estar emitiendo. No vamos a estar, no. Tenemos mejores planes, soquetes. Mentira. Si ustedes están solos en sus casas, buscando un programa de radio para ampararse en la soledad del domingo, en la deuterofobia de las últimas horas o primeras de la semana, según como deseen verlo, nosotros vamos a estar haciendo algo mucho mejor que eso. Sí. ¿Podemos? No, no podemos decirlo. Me parece que no. No, no podemos decirlo, es verdad, me acabo de acordar. No, porque es una fecha, pero es medio... Es una fecha, pero es una secta, hay un tema de contrato. Vamos a hacer un suicidio en masa. Sí, pero es muy exclusivo. Súper. Es una masa exclusiva. No, pueden Sergio escuchar Mas. Los programas anteriores si el domingo que viene están con ganas de escuchar algo. Sí, pueden acceder tanto al Timbre de Bomba de Potasio. ¿Cómo se busca? De Satsuname. Pones bombadepotasio.tumblr.com. Y ahí pueden escuchar todos los programas que fueron colgados, que son todos los que han habido hasta ahora, menos este, que todavía no se subió, claro. Pero estará el domingo que viene. Sí, si no, entrando a FM Fénix. No, hay no sé si está. No figuramos. Claro, en no, FM no, Fénix. No, es verdad, no. Bueno, yo me fijé el otro día. Archivo sonoro, esas cosas. Pero no, no estamos. Pero bueno, ya pronto se remendará. Está bien. Está bien. Bueno, pero agradecemos a todos los que han escuchado hoy Bomba de Potasio. Nos encontraremos no la semana que viene, sino la siguiente, que ya no sé qué fecha será, pero creo que ya vamos a estar en el mes próximo. No, 31 de mayo. El último. Bueno, a las 12 ya va a empezar junio. Cuando empecemos el programa. Ah, mira, sí. Abrimos junio. Viste que renegamos de eso, pero no podemos evitarlo. No. Del tema de las 12. O sea, a mí también me molesta asumir que... Sí, pero hay que decirlo bien, me parece. Yo llegué a esa conclusión. Sí, igual seguimos diciendo que el pero programa... Pero yo no digo el día, yo digo que son las 12 de la noche. Nunca dije. Es domingo o lunes, nunca te la jugaste por una. No, tampoco dije números. No dije que hoy ya es 18 de mayo. Hoy ya es 18 de mayo. Sí, se terminó el 17 de mayo del año 2015 y no volverá nunca jamás. Así que si no hiciste nada interesante el 17 de mayo del 2015, ya no tenés oportunidad de hacerlo. Interesante, o bueno, o malo. El Barcelona salió campeón. Tranqui. Vamos, Messi. Tranqui su 17 de mayo. Hace poco un amigo fue a Barcelona con un compañero de trabajo de él. Fueron por motivos laborales. Y al llegar, ¿cómo se llama? ¿Migración? Sí, a migraciones, sí, migraciones ahí. El chabón les dijo, ¿a qué venís? ¿Cuál es el motivo de su visita? Tipo, laboral o... No, no, venimos a trabajar. Y salta uno de ellos y dice, y a ver a Messi. Y el chabón los mira hace un rato y dice, soy familiar del Messi. No, no, no, era un chiste. Ah, y ahí terminó todo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. No, claro, no hace falta ser familiar para querer verlo. Claro, aparte, rarísimo preguntarle. Si claramente era en un tono gracioso, pero no lo captó el tipo. Bueno, Flor, hasta la semana que viene será. No. No, es verdad. Hasta dentro de 2 semanas. Chau. Repasando. My